El caso que por el que estoy buscando documentación e interesándome, el caso de Málaga. Yo vivo aquí y me crié en Antequera, pero nací en Málaga y parte de mi familia es originaria del barrio de la Trinidad. Entonces, he abordado el caso de estudio de La Palma Palmilla, pero antes de llegar a La Palma Palmilla, que ya me extenderé en su momento, he querido un poco revisar como toda la historia urbana de Málaga, de 100 años, y voy a intentar resumirlo en estos 15 minutos que tenemos. Entonces, elegí esta primera imagen porque ahora a cualquier malagueño le resultaría difícil imaginar que Málaga está llena de chimeneas, de industrias y de fábricas, ¿no? Y la imagen está chula también, ¿no? Porque se ve ahí la Plaza de Toros, además del puerto, ¿no? Que Málaga desde su fundación ha sido una ciudad básicamente dirigida al comercio. Fue una colonia fenicia y luego ha sido ciudad romana, y cuando más esplendor tiene, ¿no? Fue en la época musulmana. Y aquí empieza un poco la historia, ¿no? En el planito donde se dibuja la Málaga nazarí aparece el núcleo histórico, la Medina, y luego ya aparecen dos arrabales, uno al norte y otro al oeste, al otro lado del río. Entonces, esa va a ser la lucha constante desde ese momento hasta prácticamente hoy, ha sido la lucha constante de esta ciudad, ¿no? De atravesar el río Guadalmedina y consolidar una ciudad al otro lado. Ahí hay una pequeña imagen, en realidad una recreación del siglo XIX, de cómo podría ser la Málaga musulmana, y se ve un pequeñito puente que a día de hoy correspondería al puente Santo Domingo y que cruzaría al arrabal de los trabajadores de la paja, que sería al otro lado, ¿no? De la ciudad. El caso es que Málaga hasta el siglo XIX no cambia prácticamente nada su morfología, sigue conservando el centro histórico que correspondería más o menos a la Medina musulmana, y estos dos arrabales, uno al norte, ¿no? Que es lo que hoy sería Cruz Verde Capuchino y Elegido, y al oeste, ¿no? lo que hoy correspondería a Trinidad Perchel, ¿no? Y hasta 1785 se ve que la ciudad es bastante pequeña en comparación con lo que es hoy, ¿no? Y sigue estando claro cuáles son las tres zonas de la ciudad, ¿no? Se ve perfectamente en la calle Carretería, la calle Álamo y lo que sería ahora la calle Alcazabilla, cómo bordean la ciudad junto con el mar y los dos arrabales, ¿no? Y está rodeado de pequeñas huertas y... Porque Málaga, en realidad, aparte de ser un lugar comercial, no es que se haya dedicado siempre a la pesca, ¿no? Como se podría pensar, sino que Málaga ha sido una provincia eminentemente agrícola, ¿no? No había grandes núcleos urbanos en la costa malagueña, salvo el de Málaga, ¿no? Y era más bien comercial. Entonces, a final del siglo XVIII, ya empiezan a aparecer ampliaciones de estos dos barrios históricos, aunque periféricos, aunque suburbiales, del Perchel y la Trinidad. Aquí está el esquemita, está claro, ¿no? El núcleo histórico y los dos barrios, ¿no? Trinidad y Perchel, ¿no? Y en negro aparecen las ampliaciones que se producen ya rozando el siglo XIX. En Málaga aparece en esta época una clase burguesa, comandada sobre todo por las familias Heredia y Hilario, y se encargan de instalar grandes fábricas textiles y siderúrgicas. Entonces, esto le da un aspecto y una calidad realmente ciudad industrial, ¿no? Estas son las fábricas que se instalan fundamentalmente en la zona oeste de la ciudad, además de las que se montan en la Malagueta, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Malagueta, que antiguamente se llamaba La Caleta, que es justo donde estaba la Plaza de Toros, ¿no? Y el tema es que la población empieza a aumentar. Como un modelo clásico de ciudad industrial, la gente del campo empieza a acercarse a la ciudad y esto empieza a generar los problemas normales que tienen las ciudades industriales, que es el hacinamiento, la mala calidad de los espacios y sobre todo la aglomeración, ¿no? De personas, ¿no? Entonces, una ciudad que prácticamente ha estado 20 siglos con la misma estructura, en cuestión de dos décadas empieza a crecer muchísimo. El primer barrio obrero que se construye el bulto, que sería la tensión que ocurre entre las fábricas de la Constancia y la malagueña textil, y Trinidad y Perchel, ¿no? Este sería el primer intento de ordenación del territorio, ¿no? En la ciudad, ¿no? Esto se hace de una forma bastante precaria y bastante arcaica, no hay todavía conocimiento urbanístico suficiente como para empezar a organizar las ciudades obreras, y lo que termina generando son más problemas, ¿no? La tipología fundamental que se crea en el bulto son corralones de vivienda, que aunque luego hablaré un poco más de eso, puede aparecer una tipología histórica, en realidad es una tipología que prácticamente aparece en el siglo XIX, ¿no? Y asociada sobre todo a familias obreras. Entonces empiezan a ocurrir estas cosas, ¿no? Llega el ferrocarril, se hacinan las familias que trabajan con el tema del mar, se hacinan también las familias que están cerca de la fábrica y empieza un poco a desorganizarse, ¿no? Todo empieza a ser un poco caótico en la ciudad. Sí que hay cierta documentación de estos barrios, de estas casas, pero no hay mucha documentación de la gente, ¿no? La gente que vivía, el tipo de población, de dónde venían y tal. Entonces he acudido un poco a los escritores malagueños de esa época, en concreto a Arturo Reyes y a Salvador Rueda, y estos escritores sí que relatan, aunque en el caso de Arturo Reyes, un escritor costumbrista, ¿no? Entonces casi todos los temas de sus novelas pues son muy cortitas, las novelas, y casi todos son pues eso, de amorido, de un primo que se casa con la del bar, no sé cuánto, ¿no? Y sí que describen un poco la vida en estos barrios, y sí que mencionan a los gitanos. En este caso sí que mencionan a la vida de las gitanerías en estos barrios. Y luego está Salvador Rueda, que es poeta, además muy aficionado al flamenco, y se introduce, ¿no?, en estos barrios y se mezcla con los gitanos. Incluso lleva a Rubén Darío, cuando visita España, lo lleva a estos barrios para que los conozca, ¿no? Además es un gran escritor de letras flamenca y, bueno, según algunos, considerado un buen escritor de Segrilla, sobre todo, ¿no? Entonces, estos son los personajes, un poco, que podrían alimentar el mito fundacional del flamenco en Málaga, ¿no? Así que, porque casi todos los flamencólogos que escriben sobre el inicio del flamenco en Málaga lo describen de una forma más o menos mística, ¿no? Como casi siempre en casi todos los orígenes del flamenco. Pero tenemos sobre todo un personaje que son la gente que vende en la calle, en este caso el cenachero, que es un personaje pues bastante mítico de la ciudad de Málaga, y describen pues todos estos ambientes, ¿no? De pobreza, pero de gente en la calle, alegría, pero miseria, ¿no? Esta cosa romántica que ha servido tanto como para fundamentar el inicio del flamenco. Y además estamos hablando un poco de la misma época, que es la segunda mitad del siglo XIX, así que coincide un poco. Y justo, ¿no?, aparecen los primeros personajes flamencos de Málaga, que están relacionados con este comercio, y además incluso sus nombres artísticos tienen que ver con esto, ¿no? Está Juan Breva, ¿no?, que parece que es el inventor del flamenco en Málaga. Está un día en su casa en Belén, Málaga, y le llegan los verdiales y de repente inventa las bandolas, ¿no?, que son como un poco el carácter del flamenco en Málaga. El niño Las Moras, que es del Palo, vive también en situaciones así de pobreza y de marginalidad. El niño Las Moras, que vende moras, Juan Breva, que vende breva, el niño Las Moras inventa el jabegote, ¿no?, que es como un cante abandonado, pero con un nombre de una de las embarcaciones típicas de las faenas pesqueras del Palo, ¿no?, que son con las que se hacían el copo y se recogía el pescado. Y luego está el pillayo, que no se llama Niño de los Peines, pero vendía peines. Entonces, que también fue gitano, ¿no?, y también fue, según los historiadores del flamenco, los que han escrito sobre el flamenco y Málaga, pues inventor de cantes, ¿no? O sea, de hecho hay unos tangos del pillayo que no son estrictamente unos tangos, pero se reconoce como creador. Y luego están el palo así más místico, ¿no?, del flamenco de Málaga, que sería la Javera, un poco relacionado ya. Esteban Escalderón, en la escena andaluza, menciona que una cantadora malagueña canta por Javeras en la calle Mármoles, ¿no? Que sería un poco la calle en la que se divide el Perché y la Trinidad. Dos hermanas, dos mocelas del barrio Trinidad pregonan por Javera y desde entonces para acá las cantan Málaga entera, de las letras más clásicas de este palo. Y el nombre incluso hace alusión a una señora que vendían haba, según, ¿no? Porque también hay como muchas teorías, ¿no? Se podía referir a la jávega, que es lo mismo que el javegote, el tipo de embarcación, o Javera, pronunciar la J de la H de Avera, ¿no? Eran dos hermanas que vendían habas en el barrio de la Trinidad. Justo en este momento, Málaga está eclosionando una nueva burguesía relacionada con el éxito industrial, ¿no? De alguna manera, y aparecen los cafés cantantes. Málaga llegó a tener hasta 17 cafés cantantes. Incluso alguna leyenda también dice que la primera llave de oro que se le dio al Nitri se le concedió en el Sin Techo, en Málaga. No sé lo que dirá Pedro de esto, pero esta es la única foto que hay, la de arriba es la única foto que hay del Café de Chinitas, ¿no? El más conocido. Pues aquí estuvo cantando incluso Tonio Chacón, que estuvo cantando en Málaga, se volvió a Sevilla al Burrero y se volvió a Málaga porque en Málaga le pagaban mejor 8 duros. Entonces, Málaga ya estaba especulando un poco así con los espectáculos flamencos en esta época, ¿no? Y otros cafés importantes como el Suizo o el Sevillano, ¿no? En este mismo momento, en esta misma época está Welling, el siguiente barrio obrero que se diseña cerca de la fábrica sería justo la continuación que hay desde, sería Trinidad Perchel, el Bulto, la fábrica, y después de la fábrica estaría este barrio, ¿no? Hay un pequeño esquema. Aquí ya empieza a haber ciertos conocimientos de urbanismo y de ordenación, y la característica principal es que en lugar de diseñar corralones, se diseñan manzanas cuadradas con casas individuales, casas unifamiliares. Esto ya tiene una ideología, ¿no? El caso de la corrala, al colectivizar algunos espacios, permitía que muchos de los obreros se pudieran organizar para defender derechos, montar sindicatos y tal, ¿no? Aquí, al separarlo, ya se está ordenando tanto la ciudad como la familia en la que vive dentro de ella. Quedan algunas casitas, he puesto una imagen de las casas individuales, era solo de una planta, con un patio interior y las manzanas, ¿no? Ahí se ve una pequeña. Esto ya se parece un poco más a lo que entendemos como urbanismo, a los ensanches de Castro, por ejemplo, en Madrid, o Cerdán, Barcelona, ¿no? Aunque la escala no es comparable. Este es el ensanche que se hizo en 1861 por Moreno Monroy y va un poco en la línea esta, ¿no? De los ensanches de las ciudades importantes de industriales españolas como Barcelona, Málaga. La escala no es comparable, pero sí es de los pocos casos en el que se plantea un ensanche de la ciudad sin una legislación urbanística previa, ¿no? Como podría ocurrir en otro sitio o más tarde. Pero la corrala sigue siendo el ejemplo más común en esos barrios, ¿no? En Trinidad, Perchel, Bulto y todo lo que se va construyendo alrededor. Este es el de... a ver, es que lo tengo aquí apuntado, ¿cómo se llama? No lo tengo apuntado. Pues uno de los corralones más conocidos, que hace esquina con Calle Mármoles, de hecho, formaría parte del Perchel, a día de hoy sigue existiendo y lo utilizan como escenario flamenco para la Bienal de Málaga, esta Bienal de Flamenco de Málaga, así un poco al hilo de la de Sevilla, pero un poco más cutre, y se hace los años que no se hace la de Sevilla. Y entonces los pintores y los escritores de la época sí que recrean un poco las escenas así más románticas de las corralas, ¿no? Como tipología. En este caso empiezan a construirse todos los clichés alrededor de este tipo de cosas. Aquí vemos una trinitaria en una etiqueta de un vino de Málaga que ya para esta época, a principios del siglo, ya estamos en el siglo XX, vendiendo vino, la industria vinícola se recupera un poco después de la filoxera que llega a Málaga en el año 77, 1877, con el consecuente traslado de la industria vinícola a Jerez. Y Málaga, claro, toda la gente del campo, pues más gente que se iba a la ciudad a trabajar en las fábricas, ¿no? Este es un cuadro de Manuel. No sé cómo se llama. Bueno, da igual. Que recrea uno de los cafés teatros y recrea este ambiente un poco así, bohemio, prostitución, flamenco, ¿no? Se ven cerca de la Plaza de la Constitución. Para el principio de este siglo ya está construida la calle Larios, entonces esta zona de la calle Larios sí que aglutina ya un poco la nueva Málaga, ¿no? Más burguesa, más asentada, más tal, ¿no? Y cerca de estos puntos de esta calle se encuentran los burdeles, los cafés cantantes y todo, ¿no? Este es el plan de ensanche que se hizo en el 29, aunque no se llegó a hacer, tuvo bastante repercusión luego en el futuro, porque los planes que se hicieron más adelante se inspiraron bastante en este, ¿no? Que consistía un poco en comunicar la Alameda a través del puente de Tetuán y continuarlo. Y la gran ambición siempre de Málaga ha sido ensamblar todos los barrios obreros que se estaban construyendo casi de forma descontrolada en la zona oeste de Málaga, ¿no? Otras iniciativas son las casas baratas, ¿no? Como has comentado antes, que yo creo que en muchas ciudades de España se llegaron a construir. En el caso de Málaga fueron tres o cuatro ejemplos solo, cerca de la estación de trenes, y el más notado fue el de la Ciudad Jardín, ¿no? Que fueron de terrenos ganados al río en la zona norte. Pero Málaga sigue siendo ahora mismo un cinturón de zonas chabolistas, cuevas, casas vecinales, corrales vecinales, hacinados, donde a lo mejor había 25 habitaciones y vivían 30 familias y cosas así. Y hasta después de la guerra, ¿no? Que empiezan con la propaganda franquista. Ocurre una cosa justo después de la guerra, y es que se anuncia la construcción de un aeropuerto que va a ser un elemento clave, ¿no? en el desarrollo de esta ciudad en el futuro. Y luego está la propaganda puramente social con la construcción del concepto ya, ¿no? de vivienda protegida, ¿no? Que es una cosa que aparece con el franquismo. Pero sigue ocurriendo estos problemas, ¿no? Estos son cuevas en el ejido, que eran antiguos refugio antiaéreo de la guerra. El bulto sigue teniendo esta chabola. En el palo existían cuevas. Y luego entramos en proyectos ya meramente del régimen, que no entendían tanto la ciudad moderna, sino que los falangistas querían hacer ciudades un poco más ruralizantes y expansivas, ¿no? Pequeñas ciudades así un poco que recordaran un poco más, también por el tema este de moralizar, ¿no? La gente del campo es un poco mejor, ¿no? Se alejan de los vicios de la ciudad y tal, ¿no? Y este es el caso de Carranque, que es un caso muy parecido al que ha contado Fernando, y es una ciudad entera, autónoma, autárquica, que se construye a la fuera de la ciudad. Esta es una imagen actual, como se ve, ha permanecido hasta la actualidad perfectamente, con las mismas tipologías y todo, y se ve perfectamente como la ciudad lo ha engullido, pero sigue formando esa mini ciudad dentro de Málaga, ¿no? Esta se construye con locales comerciales, colegios, espacios deportivos, pero más un estilo más castellano, ¿no? Con una plaza central castellana, con una iglesia y una plaza porticada, ¿no? Que en este caso no hay una referencia clara al costumbrismo andaluz, tipista, no sé qué, ¿no? Como podía ser la abstracción de la Virgencica, ¿no? O en el caso no tanto de Rafael de Lao. Pero Málaga sigue acumulando barrios con problemas, como por ejemplo el de la Alcazaba. La Alcazaba, una fortaleza nazarí, desocupada en el siglo XVII, empieza a habitarse por familia, en su mayoría gitano. De hecho, Arturo Reyes tiene una novela que se llama Del bulto a la Alcazaba, ¿no? Donde cuenta una historia de un gitano que se va a buscar una chica a la Alcazaba desde el bulto, ¿no? Y ya en 1949 aparece el plan general que ha estado funcionando hasta el último y que va a poner un poco las bases de la Málaga moderna, ¿no? En el principio del año 50 se acepta el plan de estabilización, que es una especie de plan de ordenación económica. Lo que liberaliza la economía es cuando entran los técnicos en el gobierno de Franco y empiezan a liberar la economía y a atraer el capital extranjero y las inversiones. Esto cambiará definitivamente la estructura de Málaga y Málaga ya no se podrá entender nunca como una ciudad independiente autónoma, sino que formará parte de una línea que ocupará toda la parte oeste de la Costa del Sol, ¿no? Es más, es un caso raro porque Málaga se convertirá en ciudad dormitorio de la Costa del Sol, ¿no? En lugar de ser funcionar como una metrópoli, al final es en Málaga donde van a vivir los obreros y en la Costa del Sol donde van a trabajar, ¿no? La imagen de arriba es una imagen de Torremolinos. La falta de legislación y de ordenación y de todo provocó este tipo de cosas. Y el ensanche de 1929, que no se llevó a cabo, empieza a materializarse con las nuevas líneas de comunicación con la costa, ¿no? Esto es una nueva época, un cambio revulsivo, al igual que fue la incorporación de la industria en la ciudad, y lo mismo pasa con el flamenco. Hay una nueva revalorización del flamenco y hay una pequeña generación de artistas malagueños que además, curiosamente, todos se crían en la misma corrala, que además es muy curiosa porque alberga dentro de la propia corrala un camarín barroco de un antiguo convento dominico. Se llama la Corrala de las Monjas y es donde se crían la pirula, la repompa, la cañeta y el carrete, ¿no? Entonces, que juntos luego formarán un grupo yo solo. Pero ¿dónde está el negocio? La Costa del Sol. Desde Torremolinos, el tabla más mítico es el Jaleo, que en un principio estará regentado por un judío de Casablanca, un judío marroquí, y donde se juntarán todos los artistas, ¿no? En Málaga está la Gran Taberna Gitana, que luego posteriormente se llamará la Gran Taberna Flamenca por una cuestión racista. Aparecieron unas pintadas en la fachada como racistas y decidieron cerrar el tablao y llamarla flamenca en lugar de gitana. Ahí está el Guito, ¿no? Que la programación es interesante. Y luego está el caso de Marbella, ¿no? Que ya es como el recopetín, ¿no? O sea, una idealización ya del flamenco. Es interesante porque en la Costa del Sol los espacios flamencos no se atan tanto al imaginario costumbrista más construido en la idea de Sevilla o de Granada, de las cuevas y tal, sino que construye su propio imaginario moderno y un poco paranoico, ¿no? Aquí está la pagoda gitana, que es una recreación del pabellón de China en una exposición que hubo en Casablanca, en Marruecos, ¿no? Y esta es la única imagen que he podido conseguir hasta ahora, pero creo que puedo conseguir más de la portada de un disco de Jarrito, ¿no? O la fiesta tablao, que ahí se ve regular, pero parece una casa nórdica, ¿no? Donde está el tablao, ¿no? Ahí las bailadoras con los pantalones de campana y tal, ¿no? Entonces, la modernización que supuso el turismo para la Costa del Sol, el flamenco se supo adaptar perfectamente, ¿no? Y fue capaz de reinventarse a él mismo como producto de consumo y deslocalizarse de los núcleos históricos donde se había místicamente originado para desvanecerse por la costa, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de una sola ciudad, sino que estamos hablando de un área metropolitana lineal costera que va a desarrollar todo este tipo de cosas. Y ya al final de los años 50, a principios de los 60, llegamos al núcleo Palma-Palmilla, que es el caso en el que me voy a centrar a partir de ahora. Quería llegar hasta aquí porque en realidad este barrio se construye para alojar gente de las Chabolas, del Perchel, del Bulto, de la Trinidad y de la Cruz Verde. Básicamente es un espacio donde, después de todo lo que se ha hecho en Málaga, de todos los barrios obreros que han aparecido, de todo el desarrollo urbanístico que ha habido, la gente que no se ha podido adaptar, lo mejorcito de lo mejorcito, al final coge y se lo llevan a este barrio, ¿no? Porque las condiciones de vivienda de todos estos barrios ya eran absurdas. Es verdad que en Málaga no hay ningún caso de esto experimental como el que ha contado Fernando de Rafael de la O o como el de la Virgencica, porque se pasa directamente al polígono. Pero aquí está, ¿no? Entonces, a día de hoy sigue siendo un barrio con una problemática grandísima de desestructuración social, droga, violencia y tal, ¿no? Con bastante fama dentro de la ciudad, incluso a día de hoy que está totalmente absorbida, aunque llega justo en la parte norte, llega justo al Monte Coronado, ¿no? Estos son unos albergues que aparecieron que construyeron provisionalmente para alojar a gitanos, que se llaman Filot, en el borde del río. Y la historia de la palmilla se construye también desde el principio, así, ¿no? Con un uso del espacio muy anárquico, muy autogestionado, y desde el principio. Hay alguna crónica que habla de que los espacios eran totalmente sin identidad y que los vecinos que venían de los barrios históricos trasladaban cosas al estilo de la virgencica que ponían la jarapa alpujarreña. En el caso de la palmilla, como estaban, eran bloques verticales sobre piloti, las plantas de abajo eran libres, y ahí a lo mejor alguien traía una dama de noche porque le recordaba su calle, o construía una pequeña capilla de la Virgen del Carmen porque venía de familia de pescadores, o la llenaba de maceta o lo que sea porque así era como era su barrio, ¿no? Entonces, en este barrio acabo de entrar justo, ¿no? Y llegaba aquí justo por esto, ¿no? Porque en realidad son muchos los casos de estudio que se podían sacar de Málaga. En realidad ha sido una amalgama de barrios obreros sin una clase media alta clara y lleno de desconexiones y de movimientos, ¿no? Y actualmente dentro de una red metropolitana de la Costa del Sol súper densa y súper compleja, ¿no? Que es difícil. Y marcada sobre todo por dos momentos históricos, que fue su industrialización y su desarrollo turístico. Y a día de hoy, pues, se están desarrollando otro tipo de cambios, pero justo la palmilla como que recoge las problemáticas de todos estos barrios desde hace 100 años, ¿no? Y un poco esto es lo que quería contar.